Los camellos vagaron por el oeste salvaje después que desembarcó en Texas una expedición conjunta del ejército y la marina con 34 camellos para poner a prueba su utilidad en el desierto norteamericano. Un proyecto predilecto de Jefferson Davis, quien después llegó a presidente de la Confederación, secretario de Guerra en el gabinete de Franklin Pierce, 14º presidente de los Estados Unidos. El proyecto fracasó y los camellos terminaron en una variedad de empleos civiles, incluyendo las carreras. Un camello puede vencer a un caballo por un cuarto de milla en una carrera corta. Windmill, windmill, father, no.